Que si me enamoré yo no sé. Solo sé que me dejaste aquí solo pensando 24/7. No te saco de mi mente. ¿Cómo negarte si en mí tú lograste? Que aunque yo esté con otra, no puedo olvidar esos momentos cuando estamos juntos. Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo. Esos momentos cuando estamos juntos. Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo. Mami, cuando estás en mis brazos me siento como un superhéroe. Puedo tocar la nube mientras tú te mueves encima de mí. Triple X en repeat, tenía novio pero por mi bra. Delete, la sabana son Louis, pop pop, Scooby-Dooby. Dura sin hacerse las tetas ni el booty. Kardashian me tira los culos y no me cachan. Tanta chapeadora me empachan. Soy presidencial, mami, yo no te tengo que frontear. Pero me gusta darte con vista al mar. No te quiero enamorar, pero si te enamoras me da igual. Como quiera de mí no puedo arrancar. Esos momentos, baby. Esos momentos cuando estamos juntos. Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo. Esos momentos cuando estamos juntos. Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo. Baby, te prende como antorcha cuando la botella se descorcha. Nos metemos pa' debajo de la colcha. Si quieres nos vamos al área y sacamos un pasaje pa' Italia. La Gucci te compro todas las carteras y todas las sandalias. Ese booty no te cabe dentro del jean. Mami, tú le metes al jean. Parece que tú lo hiciste en Medellín. Conmigo tú estás hecha, pero tienes que andar derecha. Bati, yo estoy disponible cualquier fecha. No sé si esto es algo correcto, si me voy a equivocar, pero por el momento me lo quiero disfrutar. Lo que siento por ti cada vez está aumentando más. No sé si vamos a estar bien o si terminaremos mal. Nos quedamos en esos bichos en el champán. Como palmo la gastar. Tus labios son los que me gustan besar. No me puedo resistir cuando me empiezas a tocar. Contigo no me importa ni la hora ni el lugar. Pues si me enamoré yo no sé. Solo sé que me dejaste aquí solo pensando 24/7. No te saco de mi mente. ¿Cómo negarte si en mí tú lograste? Que aunque yo esté con otra, no puedo olvidar esos momentos cuando estamos juntos. Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo. Esos momentos cuando estamos juntos. Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo. El Prince Brian Myers. El celebro. La oscuridad. El mueca. Mira, dímelo, Montana. El productor. Lo de Lucho.